Pero yo te digo, por 27 millones de euros sería bien, y un paquete del Piponazo, que es lo más valioso, yo creo, Ponce, que Cristiano lo hace. Sin los 27 millones, por el Piponazo, chaval, claro que sí. ¿Qué es lo que me estáis transmitiendo vosotros? Esta tensión, yo necesito relajarme, tíos. Yo con vosotros en carrusel es que lo paso, lo sufro mucho. Y lo que sabéis que yo, relajarme con la pipa de la paz, con el Piponazo. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene magnesio, Ochoa, magnesio, que eso me deja relajadito. Ahí, con una paz, mira, y son las de siempre, las de Grefusa. Date el gustazo con el Piponazo. Está costando aquí con venir a Atlético en esta fase. Sí, sobre todo, aparte.